atención, refugiados políticos que escuchan la PKJU. Si en tu país de origen te persiguen por escuchar cumbia, vallenato, gitana, balcánica, grupera, punta, bangra o reggaetón, eres candidato perfecto para emigrar a nuestra flamboyante isla de tolerancia. Acércate a nuestro consulado o embajada más cercanos y pide informes sobre viajes en avestruz para refugiados políticos, a quienes siempre recibimos con un collar de flores y un coco preparado con vodka en nuestro aeropuerto. Instituto Migratorio Pocahontas. Marcelino, te voy a cantar La Burra estilo argentino. ¿Por qué estilo argentino? Anoche estuve con unos ches y me gustó, fíjate. Viene. Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú. Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú. Aunque me chugo a mi burrita, que aunque vaya enojadita, porque no le di su alfalfa, porque no le di su maíz. ¡Corre, corre, mi burrita! Ya, ya, cállate la boca, ya, cállate, cállate. Hiciste bien en parar el tango, Marcelo. ¿Por qué hice bien? Si no matan a la burra. ¿Y por qué la matan? En todos los tangos hay muertos, llévatela para otro lado. Oye, ¿tú has pensado en la China? Me acordé ahorita de tu jefa. ¿Y por qué, oye? Así le decían. Ah, sí, sí. Vamos a la China. A la China. Vamos, palón, palón, son todos, a la burro, no, palón, palón, son. Ale que llegando el caminito, solingon, tingon. Ale que llegando el caminito, solingon, tingon. Acá me ching chun chan. Acá me ching chun chan. Acá me ching chun chan. O solo son bantongon, son olón. La China democrática, o solo son con su. Sale un filete con papa, un cafecito con bequete, mantequilla. Solo pongo un palón viejo, pelón, panzón. Con olón son patín tan tongo, lele patín tan tongo. Lele patín. Oye, ese ya no es chino. ¿Entonces qué es? Es aborazamiento. Es chino, patín tan tongolele. ¿Y qué quiere decir en chino? Préstame tu contrabajo. Ajá. Y patongolele tintán. ¿Y eso qué quiere decir? Toma tu contrabajo. Oye, mejor vámonos para otro lado. ¿A dónde? A Estados Unidos. ¡Orejas! Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú. Arre que llegando al caminito, aquí mi chú, aquí mi chú. Aquí mi chú a mi burrita y aunque vaya enojadita, porque no le di su alfalfa, porque no le di su maíz. Pobrecita mi burrita ya no quiere caminar, da 10 pasos para adelante y 24 para atrás. Arre, arre mi burrita, ya no me hagas enojar, que muy pronto llegaremos y te voy a dar tu maíz. San Bartolo, San Buenaventura, Ixmiquilpan, Montevideo, aló, aló. Breaks. Oiga, no haga eso. ¿Y por qué no, oiga? Porque eso no es de la canción. Pero es de la pobre burra. Hola amigos, muy buenos días. Bienvenidos a otra emisión de la PKJU Radio Pocahú Internacional. Les saluda Melanka Dvarinska después de una larga ausencia de la radio, cuyos motivos les explicaré a lo largo de los siguientes 30 minutos, durante los cuales también tendremos música de Senegal, Sudáfrica, Brasil, México, Perú y Colombia. Lo que escuchamos al empezar en esta emisión fue La Burrita de Tintán y su carnal Marcelo, una joya que se popularizó enormemente en el Pocahú de manera accidental durante la década de los 50, cuando un empresario mexicano que huía encalló con un cargamento de discos Orfeón en las costas de Punta Canica, solo 50 kilómetros de aquí. Y para aligerar el peso y sacar un poco de dinero, pues vendió todos los discos de Tintán que llevaba a bordo. Hemos querido comenzar nuestras emisiones con esta canción porque justamente una burrita tan noble como la de Tintán fue la que nos ha traído de nuevo, tras varios años de aislamiento, al corazón de Jucapó y a los estudios de la PKJU. Durante más de 3 años, mis compañeras Melina, Melania, Melissa y yo, además de muchas otras personas, hemos estado confinadas a uno de los sitios más maravillosos del Pocahú y, si me lo permiten, también del mundo. Pero también se trata de uno de los lugares más inhóspitos, solos e inaccesibles. El hecho de que nos encontremos de vuelta sanas y salvas se lo debemos en muy buena parte a la fuerza y coraje que Lin Mei, una burra lechera de una provincia pocahúta, puso en sacarnos de nuestro encierro. Dedicamos este programa a ella, que sabemos que lleva incorporado un radio chip en su pata izquierda y es muy probable que nos esté escuchando o que nos sienta vibrar. Sobre el sitio en el que mis compañeras y yo hemos estado confinadas, les hablaré a lo largo de estos 30 minutos. Lo que les puedo adelantar es que algo parecido a esto que vamos a escuchar ahora fue lo que pudimos percibir mis compañeros y yo tras muchos días de aislamiento. Espero que lo disfruten tanto como nosotros. No me engaña los pana. Quiere gozar del ser corazón. No me engaña los pana. Un jardinero de amor, siempre la rosa se va. Oiga la truela contigua, igual de laza se va. Un jardinero de amor, siempre la rosa se va. Oiga la truela contigua, igual de laza se va. Jardinero de amor, siempre la rosa se va. Oiga la truela contigua, siempre la rosa se va. Un jardinero de amor, mi amor, siempre la rosa se va. El mismo yo le remedio, el romper el corazón muere. Siempre la rosa se va, el mismo yo le remedio, al romper el corazón muere. Un jardinero de amor, siempre la rosa se va, oiga la truela contigua, igual el asa se va. Un jardinero de amor, mi amor, siempre la rosa se va. El mismo yo le remedio, al romper el corazón muere. Jardinero de amor, siempre la rosa se va. Oiga la truela contigua, igual el asa se va. Thank you. El mismo yo le remedio al romper el corazón, Jean-Marie. Sin tu amor no puedo vivir, sin tu amor no puedo cantar, Jean-Marie. Siempre la rosa se va, mamá. Y el mismo yo le remedio al romper el corazón, mamá. Anuncia la nueva alianza entre México, India y Pocahontas en la confección de material bélico fabricado con wood coloquia, habanero y nuestro vernáculo chile piquín. Tambor, placer para el vencedor, dolor para el vencido. 3, 2, 1. Every time you're awake, you want to decorate the skies. Ya estamos de vuelta en la PKJU. Transmitimos este programa en directo para más de 45 países en 50 idiomas en todo el mundo. Escuchamos recientemente Juana de la orquesta Baobab, una canción que viene incluida en el disco Senegal 70s Musical Effervescence, de una serie de compilaciones maravillosas de música africana que justamente se llama African Pearls o Perlas Africanas. Después de eso, escuchamos un poco de rock sudafricano del cuarteto BLKJKS o Black Jacks de su disco After Robots. La canción se llamó Mola la Tladi. Pues bien, hace casi 3 años, mis compañeras Melina, Melissa, Melania y yo fuimos reclutadas por el Ministerio de Cultura del Pokajú para una misión enormemente interesante. Como archivistas becarias de la Fonoteca del Marajá, estábamos acostumbradas a tratar con cantidades inmensas de información y a manejar todo tipo de obras sonoras con la misma seriedad. Así que fuimos consideradas candidatas ideales para echar a andar el llamado Periférico del Arte, una especie de museo que contendría todas aquellas obras que por distintas razones habían o iban a ser rechazadas para ser expuestas en museos, ya sea por falta de talento, porque los curadores no están conformes con el resultado, porque los críticos ya lo destrozaron desde antes que saliera, o simplemente por tener formas o dimensiones demasiado raras y fuera de la media. Este tema empezaba a ser alarmante, sobre todo por la contaminación visual, que es un tema muy apreciado y muy discutido en el Pokajú. Las universidades, estudios de artistas, residencias de estudiantes y poco a poco las calles se llenaban de lo que, bueno, está mal llamarlo basura y que se empezó a denominar objeto artístico no identificado. Como es bien sabido, el espacio es uno de los bienes más preciados en una isla con el tamaño que tiene el Pokajú, así que la acumulación de estos objetos artísticos no identificados comenzó a ser realmente preocupante, especialmente en la última década en la que el panorama artístico internacional es tan decadente y se produce tanta cosa mala. Y justamente con el descubrimiento de la gruta de Pokamé al sur de la isla, también se descubrió el almacén natural más grande que jamás se haya visto. El Marajá, en su infinita sabiduría, tuvo una idea y al día siguiente de que supo de esta gruta recién descubierta, hizo un decreto para convertirla en un espacio multiuso dedicado al almacenaje, reciclaje, gestión y administración de las obras artísticas no identificadas. Mis compañeras y yo, naturalmente, nos trasladamos a Pokamé con esa intención. Durante los primeros meses, el trabajo fue más intenso que nunca. Las obras pseudoartísticas llegaban sin parar a pesar de encontrarse en una zona inhóspita, conectada a la ciudad de Mekapé, la ciudad más cercana, únicamente gracias al burrobús. Pero a pesar de eso, el trabajo era enormemente interesante y además generaba muchos puestos de trabajo en la zona. Había chatarreros que descuartizaban las horrendas esculturas, se encargaban de revender el material, había quien alojaba de incógnito a los artistas que no querían ser reconocidos. También teníamos personas con formación multidisciplinar que simplemente iban de galería en galería buscando utilidades prácticas a estos adefesios y los transformaban en lavabos, mesas de noche, incluso armas para el ejército, en fin, cualquier cantidad de cosas. Sin embargo, llegó un punto muy temido en el que las obras que llegaban eran tantas que no podíamos manejarlas. Inaugurábamos cada día salas nuevas y nos adentrábamos más y más en las profundidades de la gruta. Y además, bueno, intentábamos mantener un control y un orden en todo lo que recibíamos, pero esto empezó a ser imposible. Y de pronto nos dimos cuenta de que era más importante al recordar cómo poder volver a casa antes que seguir almacenando estas obras. Pero desafortunadamente tuvimos un fallo informático y cuando nos dimos cuenta de todo esto y era demasiado tarde, un cargamento procedente de Londres expedido urgente por el mismísimo Damien Hirst acababa de llegar. La idea más clara que les puedo dar de los meses que siguieron a eso es poner esta música y decirles que se imaginen el no bailar con ella. escuchamos Agua Negra de Frente Cumbiero, que viene en el compilado Cumbia Bestial. Y fue gracias a música como esta que mis compañeros y el resto de personas que trabajaban en el periférico de arte pudimos mantener la cordura durante el año y medio que duró nuestro encierro en la profundidad de las grutas de Pocamé, en donde su majestad decidió instalar este almacén de objetos artísticos no identificados. Gracias a un artista plástico colombiano que había creado una obra gigante con cintas de cassettes rescatados de las carreteras y a la habilidad manejando el metal y los imanes de don Rupiolo Gómez, uno de nuestros más antiguos trabajadores en estas grutas, pudimos disfrutar de interminables noches de salsa, cumbia y ritmos tropicales a pesar de que estábamos conviviendo en un espacio de pocos metros cuadrados. Nuestra alimentación fue posible gracias al especialista en arte comestible María Romero, que había desechado una barra gigante de pan que ninguna galería había podido albergar a causa de su tamaño y forma desproporcionadas. Fue gracias a eso que pudimos alimentarnos durante casi un año. Y fue gracias a la particular porosidad de la gruta de Pocamé, que filtra el agua produciendo pequeños chorros helados en ciertas zonas de las grutas, que pudimos beber y mantenernos vivos. Sin embargo, la parte más complicada, una vez que dimos la voz de alarma, fue encontrar la salida y facilitar a los cuerpos de rescate que estuvieron trabajando en encubierto. Claro, ellos no querían alarmar a la población con el tema de nuestro rescate. En buena medida debemos nuestro rescate a Olofredo, un teporingo entrenado por el ejército Pocahuta en encontrar personas a gran velocidad. Este gracioso animalito, considerado un genio de la orientación y condecorado por el mismísimo Marajá con el peluche de honor, supo entender que las obras pseudoartísticas nos habían desplazado más de 20 kilómetros de la entrada principal de la gruta, por lo que comenzó a cavar un agujero de 3 metros a las afueras de Mocambo, una pequeña población de pescadores que se encuentra al este de Pocamé. Así, durante una manifestación neo-neozapatista en la que se bailó al ritmo de Ramiro Musotto, se llevó a cabo la Operación Tenaza, gracias a la cual fuimos rescatados. Es por eso que hemos decidido terminar este bloque con esta canción, que justamente fue lo primero que escuchamos en cuanto pudimos salir de esta cueva. Esto se llama Guirami y es obra del desaparecido músico brasileño Ramiro Musotto, un auténtico artista del berimbau que no se tocó el corazón en utilizar fragmentos de un discurso del subcomandante Marcos en esta canción. Mientras se recalcula el espacio disponible en las grutas y se idea un sistema informático lo suficientemente complejo como para organizar todas las obras descartadas de museos, mis compañeras y yo vamos a volver a nuestros antiguos puestos en la PKJU en una jornada reducida. Así que durante los próximos meses estaremos, como era costumbre nuestra, informando de las novedades científicas y culturales de la isla. Esperamos que, como siempre, nos sigan acompañando. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hermanos y hermanas, nosotros somos indígenas, guardianes somos, a nadie quitamos nada, pero no permitimos que nadie nos quite nada. Este oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Olvida las fronteras, desconfía de quien mucho habla y escucha atento a quien sabio se calla. yucatecos, los indígenas, yucatecos, caripíos, jacatecos, guajolota, purépecha, solteco, tepehua, quiligua, maya, mazahua, mixteco, otomí, indígena, acabuco, zapoteco, soque. Así terminamos nuestra transmisión de la PKJU Radio Internacional. Pescadores del Pocahú, recojan sus redes y sacudan sus caderas al ritmo de las maracas para despedir al marajá con un cálido ¡Aloha!